Otras cosas, San Diego, hay asuntos de la actualidad que piden paso. Parece, alcaldesa, que la cuestión del Museo del Flamenco va encontrando algún eco distinto desde la Junta de Andalucía. ¿Cómo están las cosas? Porque ya uno no se fía. Bueno, yo cuando estuve el otro día con la consejera, la consejera aseguró ese dinero que hay en los fondos ITI para el Museo del Flamenco, lo que son los 6 millones y algo. Es verdad que queda otra parte para la musealización, que eran hasta 10 millones de euros, que se iba a sacar con presupuesto de la consejería. Hubo una pregunta que hizo ayer, una compañera parlamentaria, y bueno, la consejera se ha, preocupado por intentar saber si esos 6 millones y medio quedan solo para la construcción y que cómo van, bueno, pues a darle el contenido, lógicamente, a ese museo. Pero finalmente, así que yo espero que se respeten los plazos. Para nosotros es una tranquilidad, ¿no? Porque igual que del Centro Tecnológico del Motor han quitado el dinero y no hay nada de nada, bueno, pues por lo menos que este centro, este Museo del Flamenco, siga hacia adelante. Me gustó mucho una cosa que dijo la consejera, ¿no? Que le llamó Museo del Flamenco. Que otros actores del Partido Popular le quitaron esa denominación. Pero a mí me gustó mucho que ella mantuviera. Y además específicamente, que lo dice Querín. Sí, sí, sí. Además, sí, una sí, pregunta sí. directa. Y bueno, y con ese buen talante, yo supongo que lo del Centro del Motor no se está en la misma línea. Bueno, sabes que el Centro del Motor en estos momentos.